No le está pasando a mi viejo. Puede ser tu hermano, tu tío, tu primo. No le está pasando a mi viejo. Nos está pasando a todos los argentinos. Pachicola con el grupo de picañadores. Grupo que reconozco a alguno, como Garachico, Aguiar y a este Manopla Gómez, que era el que te hacía todas esas hechurías, te pegaba patadas en los calabozos. Hace un mes que secuestraron a Jorge Julio López, y aquí estamos nuevamente, reunidos coreando la misma consigna de hace 30 años. Por primera vez la familia reconoce la importancia de estas manifestaciones, se alegra y las agradece. Realmente me parece que han hecho un proceso lógico, natural, en agradecer estos reclamos y esta exigencia de aparición con vida. A nuestro amigo López, que lo estamos buscando y que los argentinos lo tenemos que encontrar, porque solo no puedo, y está visto que solo no puedo. La lucha que nos parió. A 5 años, sin Jorge Julio López, seguimos luchando por su aparición con vida ya, por el juicio y castigo a todos los responsables. A 5 años, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. Marchamos el domingo 18 de septiembre a las 17 horas desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Multisectorial La Plata.